En esta ocasión, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas quiere compartir con ustedes una de las acciones dentro de la campaña mundial, 5 días de acción mundial por los 5 de Bachajón. La otra campaña de Nueva York, el día de ayer, tomó el consulado mexicano para exigir la liberación de los 5 presos políticos de San Sebastián Bachajón, integrantes del Movimiento por Justicia del Barrio. La otra campaña de Nueva York, entraron y tomaron el consulado mexicano en esa dicha ciudad. Esta ocupación la emprendieron como parte de la campaña para protestar en contra de la cruel represión del Estado hacia la lucha digna de las y los ejidatarios y ejidatarias de San Sebastián Bachajón, Chiapas, México, los cuales, dicen ellos, también son adherentes a la otra campaña y que están defendiendo sus recursos naturales contra la depredación de las empresas transnacionales disfrazadas de plan ecoturístico. El consulado se encuentra en una de las zonas de las ciudades más caras del mundo y dentro de estos inmuebles grises donde se toman las decisiones que no solo llenan de lana los bolsillos de los capitalistas codiciosos, dicen la otra campaña de Nueva York, y de sus lacayos políticos, sino que sobre todo afectan a la gente sencilla, trabajadora, digna y humilde del mundo entero. Al entrar al consulado vieron, dicen ellos, como siempre, lleno de otros migrantes mexicanos desplazados como nosotros, esperando a que se les atendiera. Los funcionarios del gobierno que, con ironía brutal, fueron los que nos forzaron a migrar hasta acá. Con pancartas y volantes en las manos y con rabia profunda en el pecho, lanzaron consignas fuertes. Exigimos que saliera el cónsul para leerle una carta denunciando la violencia e injusticia que ha ejercido el mal gobierno panista, perredista y priista hacia el pueblo de Bachajón, y exigiéndole al gobierno mexicano y a sus funcionarios cómplices que libere de inmediato a los 5 compañeros presos políticos de San Sebastián Bachajón y respete sus demandas. Los compañeros de la otra campaña dicen que al final de estas acciones, al final los funcionarios y guardias los miraban y trataban de intimidarnos, sacando sus cámaras, tomando fotos y grabando nuestros rostros. Pasamos volantes informativos que explican la situación que enfrentan nuestras y nuestros hermanos y hermanas de Bachajón y la grave realidad que sufren los 5 compañeros. Al final, los oficiales del consulado mexicano llamaron a la policía, la cual intentó también callarnos y hacer que nos fuéramos, pero su miedo no tiene dignidad. Superamos sus intentos y repartimos más volantes. Al final, regresamos a nuestra comunidad al este de Harlem, aquí en el barrio, igual que nuestras hermanas y hermanos de San Sebastián Bachajón. Nosotras y nosotros luchamos contra el desplazamiento y por la dignidad. Luchamos también como parte de la otra campaña para que se haga justicia en nuestro México, para que nuestro pueblo de México ya no tenga que huir de la pobreza como nosotros lo hicimos. Aunque estemos aquí en Nueva York, nuestro querido México vive en nuestros corazones y en nuestros sueños. Con esas palabras cerraron esta acción de toma del consulado mexicano en Nueva York, integrantes de la otra campaña de Nueva York, del Movimiento por Justicia del Barrio.